are listening to Radio Fevik International from Norway. You are listening to Radio Fevik International from Norway. You are listening to Radio Fevik International from Norway. Italia, New York, business, America, all around the world, my familia, vodka, Russia, Trans-Siberia, 24 hours to Australia, here and there, and everywhere, all around the world, my compania, here I come, here I go, here I move, here I go. Hola amigos, ¿cómo estáis? Bien, ¿eh? Bueno, aquí yo estoy otra vez. El programa número, o programa que de vez en cuando me equivoco, número 6. Vaya afición que tengo. Voy detrás de que me manden audios y esto y lo otro, luchando. Este programa, este concretamente, se tenía que haber hecho hace 2 días. Tenía material, muy poquito material. Vamos, lo que me había mandado el señor oyente, la señora Lorena de Bilbao, nuestra señora oyente y tal. Y luego, bueno, poco más. Bueno, la señorita Raquel también nos había mandado un audio, pero no tenía más, no tengo más. Ideas en la cabeza todas, pero gente que quiera colaborar, ninguna. Nadie. No tengo problema. Colaboración ninguna. No tengo problema. Vamos, un pedestal a nuestro señor corresponsal le voy a hacer. Es que no falla el tío. Pum, pum, pum. Tío responsable toda la vida. Hala, venga. Pero toda la vida de responsabilidad. No sé. Bueno, además, no, es que tengo esto. Y yo lo digo la verdad, no es que me lo tome yo en serio esto, vamos, me tomo en serio. Lo que sí quiero es hacer más o menos las cosillas bien, ¿no? Explicarme bien para que el señor, la señora oyente que me oye, porque además que sé que la señora oyente me oye, pues que me oiga bien y meter la pata lo menos posible. Vaya colaboración que tengo. En fin, bueno, venga, vamos con lo nuestro. Y venga, si es que da igual, hay que sacar el programa para adelante, pues se saca el programa para adelante. Si es que no tengo ningún problema. Ahora, ya verías tú, si yo fuera avalado o estuviera avalado por 1 millón de euros por detrás y llegara y dijera, fulanito, uy, por favor, mira tal, no sé, me estaría llamando todo el día. Es que ya está bien de mendigar, es que ya está bien de mendigar. Me canso, de verdad te lo digo, que es que me canso. Llega un momento que, oye, por favor, mándame algo. Háblame del tiempo. Dime, no, es que el... No lo sé. Ahora, luego después, para llamar a las radios ajenas y para tal, y las radios, las que van avaladas, las que tienen un dinerito por detrás. Eso sí. Oye, ojalá a mí me llamaran, ojalá a mí... Mira, yo te digo... Tengo una cosa, y no me equivoco. Ahora mismo me llama a mí una radio famosa de esta, una radio con con un millón de euros por detrás, de las que te vienen por detrás y te dan una alegría. Y le digo, no, el programa del viajante, que lleva ya 3 años, que lleva ya más de 500 programas, casi 1000 horas de radio, va a seguir haciéndose como se está haciendo ahora mismo. Y me da igual, de verdad que me da igual ahora mismo. Lo único que sí pediría, digo, mira, llego a un acuerdo, te doy el programa, pero con una condición: que los que me tienen que colaborar sigan colaborando, y los que tendrían que colaborar, que colaboren de verdad. Entonces yo seguía, a mí me da igual. Si yo lo único que quiero es colaboración, es lo único que pido, colaboración. Ahora, como aquí, por lo de siempre, como decía mi abuela Crispina, animal que no dé producto hay que matarlo. ¿Esto qué producto da? ¿Qué producto da? Pues sí, porque yo creo que nuestra señora oyente, cada vez que oye el programa, le gusta. Oye una cosa diferente. Y eso ya es algo. A que sea. No localizas a la gente, los llamas, nadie se pone, ven tu teléfono, salen corriendo. ¿Esto? O sea, ¿esto se lo vais a hacer a este, cómo se llama, a este hombre, el de Mirasierra? ¿Se lo vais a hacer al pulpo en Mirasierra? Que llama a las 4:30 de la mañana a la gente, y la gente como loca para hablar con él, a las 4:30 de la mañana. Aquí os pongo yo el horario. Llamadme a tal hora. No, que a mí me viene bien a esta. Es que no, 4:30, no, 5 menos cuarto. Lo llamas a las 5 menos cuarto, a la hora que te ha dicho, en punto. Y ahí no coge el teléfono nadie. Desapareció en combate. Y luego, como parece que me tienen cogida la hora y me tienen cogida la medida, que es lo peor, que te tienen cogida la medida, cuando saben que tú no estás ahí, porque tú no vas a estar todo el día en la radio, porque si no te echan de casa, te mandan un este y te dicen, oye, ahora me puedes llamar si quieres. Venga, hombre. O sea, después de haber estado esperando 3 días, ahora te tengo que llamar cuando sabes que yo no puedo llamar. No, si no me enfado. Si no me enfado. Vale, que son cosas. Es explicar. Y que me desespero. ¿Qué va? Que no me desespero. Si es que no. Ahora igual no me da. Desesperarme no me desespero, porque esta situación es muchísimo más. Es que te encuentras que dices tú, pero bueno, esto. No sé. ¿Quieres hacer algo y con las 4 cosillas que tienes? Porque no tienes más que 4 cosas para hacer esto. Si ya te falla la gente, pero no la gente, si ya te fallan casi los tuyos, los que has sacado de la inclusa, todos esos. Dices tú, ¿esto cómo? ¿O no lo entiendes? Yo es que no lo entiendo, no lo entiendo, de verdad. Es que no lo entiendo. No, hombre, si cada uno es cada cual, cada uno tiene sus cosas y tal. Yo te voy a decir una cosa. A mí muchas veces cuando llamo por teléfono, oye, ¿qué estoy haciendo esto? ¿Qué estás haciendo? No, es que estoy haciendo. Y dices tú, pero ¿qué estás haciendo? Yo, de verdad te lo digo, cuando he estado con él vendiendo el género que yo vendía y tal, y que todavía vendo algo, todavía vendo algo. Y cuando estoy vendiendo el género, muchas veces, en lo más interesante de la venta, cojo el teléfono, pum, le voy a llamar a la señorita María, le voy a contar que estoy aquí y tal. Y me relaja totalmente, desconecto un poquitito. Bueno, no puedo desconectar, porque desconecto un montón la bronca. Pero bueno, y llamo y me digo, oh, ¿qué tal? Bien, no sé qué, tal. Claro, es que yo ya no sé. Por activa, por pasiva, y no sé ni cómo se dirá, por perifrástica también. No lo sé. Pero, bueno, no lo sé. Bueno, venga, vamos a poner a nuestra señora oyente, que seguramente y como siempre tendrá algo muy importante que decirnos. Adelante, nuestra señora oyente. Estimado señor viajante y radio oyentes, un saludo para todos. Según el diccionario de la lengua española, Esperpento es persona o cosa muy fea o ridícula. Género literario en el que se representa una realidad grotesca. Pues bien, esta definición me viene que ni anillo al pelo para el partido que gobierna España, junto al PSOE, que no es otro que Podemos. Varios ejemplos para ilustrar mi afirmación son que el exdiputado Alberto Rodríguez, de alias El Rastas, pretende llegar hasta el Tribunal Constitucional y más allá en la defensa de su derecho a pasarse por el forro del Arco del Triunfo la sentencia. El tipo pensó que podía seguir descansando sus posaderas en el escaño de diputado, pero resulta que la sentencia acarrea la pérdida de la condición de patricio congresista. Las chicas de oro del gobierno, empezando por Ione Belarra, están que trinan. Irene Montero se sube por las paredes y Yolanda Díaz ha puesto el grito en el cielo. Y es que no salen de su asombro de cómo un juez se atreve a quitarle el escaño y el sueldo incluido a este buen señor, que tan solo pateó a un policía. Por lo tanto, hoy la canción elegida es Is the Love, de Bob Marley, en honor a este exdiputado Rastafari, de Podemos. Hasta la siguiente comunicación. Un saludo. Thank you. flowers to Australia. Here and there and everywhere, all around the world, my compañía. Here I come, here I go. Sí, yo la entiendo. Qué bien nuestra señora oyente. Sí, yo he conocido. Vamos allá. Pues sí, yo conocí a un señor que era muy, muy, muy parecido que el Rastas este. Parecía, era también canario, y yo no lo sé si por apellidos y tal, no recuerdo el apellido y tal. No sé si, pues incluso hasta si sería su padre, es que no lo sé. Bueno, este hombre, me acuerdo que subiendo los trenes estos de segunda allí a La Coruña, allí a ver el material y todo eso, que subíamos, pues este subía con nosotros, y me acuerdo, sí, me acuerdo, se las daba porque yo, que comunista perdido. Igualito que este, pero sin rastas. Tenía el pelo así muy a lo afro, esponjoso y tal y cual. Y me acuerdo, sí, con los juntaba una cosa. Y ligaba el tío, era feo como rastas, pero ligaba un montón. Ahí siempre subía, me acuerdo una vez que subió, con una chica que subía también para arriba. Muy bien, se lió bastante bien ahí en el tren con ella. Dice, no, yo voy a ir cuando tenga lo de las cortinas y tal, porque eran un cursillo que hacíamos para lo de las cortinas. Me voy a ir por ahí, no sé qué, me decía, Mar del Norte, a vender cortinas por ahí a Holanda y no sé qué y tal, y luego me voy a ir a África. Oye, ¿os podéis creer que cuando yo me he puesto a... nunca me he vuelto a encontrar con esa persona? Y que me parece, no lo sé, que pilló un puesto por ahí, por la administración y por ahí. Y no le he visto vender una cortina nunca en la vida. Con todo lo que se las daba a él de yo. En fin, se nos va. En fin, bueno, venga, vamos ahora con la señorita Raquel. O la señora Raquel, que nos ha mandado algo también en relación, me parece, a la señorita María. Venga, adelante, señora o señorita Raquel. Buenos días, Radio Feve. Soy Raquel. Me gustaría contribuir para despejar la duda de la señorita María. Por eso querría que le pusieran la canción de Luis Aguilé, Es una lata el trabajar. Un saludo, señor viajante. Es una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Mi madre llora en el corral, sus tres gallinas se han debido de escapar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Tengo una novia de lo mejor, con mis ahorros se me ha ido a Nueva York. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. De esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Tengo una cara fenomenal, como la envidian cuando llega el carnaval. A partir de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Si hay amor, si hay amor, si hay amor. Ay, adiós. La vida pasa felizmente si hay amor. Es una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios. Muchas gracias señorita Raquel por lo que nos ha mandado. Sí, lo oirá la señorita María. Pues claro que es una lata lo del trabajar, es una lata. A mí, la verdad, yo he tenido bastante suerte y lo que he vendido, pues me ha gustado venderlo. Las cosas como son, me ha gustado. Lo que pasa es que lo vendía muy a trasmano y lo vendía muy lejos y a mí lo que más me costaba era salir de casa. Si yo muchas veces... cuando a lo mejor decía, venga viajante, ya, vete para casa, si ya total, tienes que ir a coger más género, que aquí ya no haces nada, y tal, digo, no me puedo quedar aquí, es por no volver, si me quedo es por no volver, de verdad, si es que lo de, a mí lo que me mata no es el trabajar, a mí lo que me mata es el ir y venir, de verdad, y sobre todo ya cuando estás ahí, a lo mejor, yo qué sé, estás ahí con los amigos en el bar, lo que sea, joder, y dices tú, joder, mañana. Mañana ya me tengo que volver para allá, coger el avión, ya ni amigos, ni esto, ni nada, de nada, de nada. Y encima con gente rara. Pues dices tú, pues bueno, eso es lo que a mí me molestaba. Luego ya después me hacía amistades con la gente rara y tal, y ya estaba de maravilla. Pero bueno, en fin. Bueno, venga, vamos a poner a la señora Lorena de Bilbao, que nos ha mandado algo muy interesante y que luego le haremos una pequeña... una ampliación, como si no aclaración, pero ampliación. Venga, señora Lorena de Bilbao, adelante. Hola, señor viajante. Soy Lorena de Bilbao y hoy voy a hacer una crítica a toda esta gente que se montan en los autobuses, en los trenes, en los metros y van sin mascarilla puesta. Y encima tienen la poca empatía y la poca vergüenza de que cuando la gente les recrimina que tienen que llevarla puesta, todavía les agreden. Me parece vergonzoso que la justicia no haga más de lo que tendría que hacer. De todas las maneras, España es un país que tiene la justicia un poquitito blanda, con lo cual ellos se agarran a eso. Tenían que vivir todas estas bestias, porque son bestias, porque son unos animales, tenían que vivir en una isla, todos ellos reunidos y todos ellos juntos, porque no está para vivir con gente en sociedad. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos que aguantarnos hasta que Dios quiera. Bueno, pues nada, yo quería hoy dedicar una canción a toda la gente que ha perdido a un ser querido, y era de Sin Ti, de Los Panchos. Venga, agur. Sin ti no podré vivir jamás, ni pensar que nunca más estarás junto a mí. Junto a mí, sin ti ella importa, si lo que me hace llorar está lejos de aquí. De mi amor, me la llevas por mí. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar. Muchas gracias, señora Lorena. Muchas gracias desde Bilbao. Bueno, vamos a ver. Muchas gracias, perdón, no desde Bilbao. Estoy, y lo siento mucho decírselo a la señora Lorena. No lo va a entender, pero es que yo estoy, aunque usted no se lo crea, un poquito más al norte que Bilbao. Un poquitín más al norte que Bilbao. Pero bueno, de todas maneras, somos del norte. Vamos, yo no soy del norte, yo nací en Madrid. Bueno, Madrid, la verdad, si lo miras así en el mapa y tal y cual, está en el tercio norte, como si dijéramos, ¿eh? Tiene una latitud, sobre todo yo como vivo en la sierra, que estoy al norte de Madrid, como si dijéramos... tampoco tengo mucho a Bilbao. Yo a Bilbao he hecho la línea recta y menos de 300 kilómetros debo tener yo a Bilbao. No tengo más, ¿eh? En línea recta. ¿Y qué son 300 kilómetros? Tengo aquí un mapa y 300 kilómetros no son nada. Bueno, ¿qué le iba a decir a la señora? ¿Qué razón tiene la señora Lorena? Yo, ¿qué es lo que haría? Yo, vamos, he andado por casi todos los países por donde muchas veces han venido, viene esta gente y tal, que yo, además, que queréis que os diga, muchos amigos de África, del África Negra, tengo muchos amigos, muchos amigos y tal, y he trabajado con ellos allí en África, alguna vez han venido aquí a Europa, he estado con ellos un tiempo que han hecho, que han venido a lo mejor a hacer algunos cursos y tal, y muy bien, y me lo he pasado muy bien con ellos y tal. Luego después con marroquí y eso, pues bueno, sí, en fin, bien, no he tenido nunca ningún problema. Ahora, lo que sí yo haría, por ejemplo, con lo de la justicia, es que, vamos a ver, yo les haría el juicio conforme con los jueces que ellos tienen en sus países de origen. O sea, que si por ejemplo es un marroquí el que le pegó la paliza a ese pobre policía, pues decir, venga, que vengan unos jueces del Supremo, ya del Supremo, venga, ya, que unos tíos estudiados y tal, aquí, marroquíes, hacerle el juicio a este marroquí, aquí. Y ya está. Le aplicaba su ley. ¿Por qué le vas a aplicar una ley que no se merece? ¿Por qué le vas a aplicar una ley 100% democrática, que mira por el ciudadano, que no sé qué, que se cree que todo el mundo es bueno, que esto es jardilín? No. Yo, hay muchas veces, cuando allí en África, por ejemplo, muchas veces hay pasos de cebra, no hay muchos, porque es un gran problema el poner los pasos de cebra, porque claro, dices tú, bueno, a ver, pon un paso de cebra y aquí no lo va a respetar nadie, y encima además va a ser un nido de matar gente allí. Bueno, pero bueno, el que haya allí, bueno, no veas tú el cuidadito que tienen para pasar por los pasos de cebra a la gente de ahí, vamos, es que no van al paso cebra, porque saben que ahí en el paso cebra, vamos, se lo cargan seguro, y se van a otros sitios, a otras ginitas, miran mucho y cruzan. Y veis aquí en España, con la altanería que pasamos todos, porque todos cuando estamos andando nos merecemos un paso doble, y cuando pasamos un paso de cebra, el mejor paso doble del mundo nos merecemos, que es que no miramos a los coches, seguimos mirando el móvil. Y es que yo lo veo de otra manera. Yo cuando antes de pasar un paso de cebra, lo digo de verdad, que he pasado muchos, claro, yo me tiro, un tío con mucha experiencia al andar, y veo cuando llego al paso cebra lo que hago, miro para uno, miro para otro, y cuando le veo así, el que el coche viene, que tal, no sé qué, le hago así con la mano diciendo, espera, voy a pasar, ¿eh? Y le hago así un poquito, que no lo tendría que hacer, pues posiblemente no. Y cuando ya estoy cruzando, le hago así, le hago un saludito de eso ahí, como dice, muchas gracias por haberme dejado pasar. De verdad te lo digo, y no me duele en prenda. Ahora, yo voy a pasar con altanería, con unos pasos de cebra que están pasando los coches, que a lo mejor pone un cartel de 40 antes del paso de cebra, que algunos pone 40, que no tiene badén, que no tiene nada, porque si el coche respeta, respeta el badén para no romperse el coche, que le va lo del el pedestrian, vamos, el que va andando, que le den morcilla, ¿no? Bueno, pues si ves algunos de otros países o otra gente, ¿con qué altanería pasan los pasos de cebra? Es decir, y yo le diría, venga, ahora mismo te cambio la imagen. Mientras que está pasando el paso de cebra, lo estás pasando en Lagos. Estás en Lagos, te lo pongo ahora mismo, ¿vale? Venga, ya verías tú cómo pasar ese paso de cebra. Es que es lo que, no lo sé. Yo viví... con el general Franco, pues bastantes años, sí. Que tenías que tener. No voy a hablar, no voy a decir nada, porque luego todo se sabe. Pero bueno, en fin, que luego después fui a los países que se suponía que eran mucho más democráticos, con una cosa democrática tal y cual. Oye, y yo no fui a abusar a esos países, a decir, ¡hala! Voy al país democrático, me la voy a liar aquí entera, no veas tú aquí los bares, la que voy a liar. No. Yo volví con la misma escuela que tenía y hacía lo mismo con la misma escuela que yo tenía en mi país. La misma escuela, cuando he ido por ahí, he utilizado la misma escuela que tenía. A lo mejor en África, pues yo qué sé, pues he tenido más cuidadito. Bueno, tampoco. ¿Qué quieres que te diga? Que yo me he movido por Madrid, por sitios que ahí sí que hay que tener cuidadito. Cuando te movías por la estación de Pitis y hace años y tal, más vale no ir. Que hasta el tren decía, tiene parada en todas las estaciones excepto en Pitis. Porque ya es que no daban abasto allí. O sea, que por eso digo yo que, en fin, yo siempre, cuando he ido a otros países, he seguido con la misma filosofía de mi país de origen. Siempre la misma. Y no porque haya estado en Estados Unidos. ¡Joder, Estados Unidos! ¡Joder, la cuna de las pistolas, las escopetas! Me voy a comprar tres, me lío a tiros por la calle porque esto es una delicia. Aquí se puede llevar armas, se puede hacer cosas que se podrían hacer. Yo con la misma filosofía de mi país de origen. La misma, no la he perdido nunca. Y no me ha fallado, ¿eh? No me ha fallado. Nunca. Nunca. Nunca. En fin. Y bueno, imaginaros que, por ejemplo, la primera vez que yo fui a Suecia, fue en el año 76, estoy en Suecia, y yo me, por esas cosas que te puedas creer tú, a lo mejor porque vienes de un país diferente, ¡joder, a las suecas! A esta le dices cualquier cosa y ya para el hotel. No. Yo fui a Suecia con la filosofía de mi país de origen. Que de hoteles nada. Oye, no me equivoqué, ¿eh? Porque allí de hoteles nada tampoco. Ya te lo digo yo. Bueno, venga. Muchas gracias a la señora Lorena de Bilbao. Ahora, vamos a poner a nuestro corresponsal. Nos ha mandado dos cosas. Porque resulta que, bueno, pues hubo un malentendido total. No recibí bien lo que tal. Y me ha mandado dos cosas. Lo que pasa es que una de las que no, me ha mandado no viene completa. Pero da igual. Nuestro corresponsal le conocemos ya de hace años y ya sabemos lo que nos quiere decir, aunque no termine, aunque no venga terminado el audio que nos ha mandado. Da igual, ¿eh? Venga, voy a poner los dos audios seguidos, ¿eh? Uno detrás de otro, y luego le pongo la canción que nos ha pedido. Venga, adelante nuestro corresponsal. Estimado señor viajante y radio oyentes, 11 años después de que un juez de Tampa, Estados Unidos, ordenara la devolución a España del tesoro de la fragata Mercedes, una lucha de David contra Goliat entre el gobierno y la poderosa multinacional Odyssey. La Audiencia Provincial de Cádiz ha certificado que la compañía no tendrá que rendir cuentas por el agravio al patrimonio nacional español. Con enfado y sin más recursos posibles, la acusación particular ejercida por la empresa española Nerea Arqueología Subacuática, empresa de reconocido prestigio por su compromiso con el patrimonio arqueológico y enorme vocación profesional, su director declaraba que todavía estaban esperando la respuesta a la comisión rogativa realizada en 2013, que exigía interrogar a los presuntos implicados por un presunto delito de daños en un yacimiento arqueológico y de contrabando, entre ellos el polémico Greg Steedman, responsable de Odyssey Marine Exploration. Lo triste es que los autores del expolio no serán juzgados, ya que las diligencias contra ellos han prescrito. Tras un dilatado proceso de dimes y diretes, el tesoro fue devuelto a España. Se puede contemplar en Cartagena. En los años siguientes se han llevado a cabo varias expediciones en la zona, en las que se han rescatado miles de objetos que Odyssey abandonó durante su expolio. Igual que se protegen bosques milenarios o especies protegidas, no entiendo cómo no se presta más atención a nuestro patrimonio cultural. Por lo tanto, mi canción elegida es Tengo un trocito de mar, de Manuel Carrasco. Un cordial saludo y hasta la siguiente comunicación. Estimado señor viajante y radio oyentes, una vez Jardiel Poncela dejó claro que en España no había 11.000 vírgenes ni por casualidad. Cabe desconstruir otro mito propagado por el PSOE y la prensa afín, que en España hay 300.000 prostitutas, que el partido liderado por Pedro Sánchez es intrínsecamente prohibicionista, intervencionista y paternalista, no es desconocido para nadie, que tiene una relación complicada con la verdad y con los hechos, es también de dominio público. Por eso no es de extrañar que pretenda imponer su agenda abolicionista propagando falsas noticias, satanizando a los hombres y tratando a las mujeres como menores de edad. Un artículo reciente del Washington Post reproduce los datos falsos y el argumentario del Partido Socialista Obrero Español en su proposición para abolir la prostitución femenina. De la masculina no hay mención alguna. Dice su autora Raquel Panet que España es considerada el burdel de Europa y donde más prostitución hay, tras Tailandia y Puerto Rico. En realidad es Alemania la que es conocida por su facilidad para la prostitución, dado que es el país más grande que la ha legalizado. Lo que esta buena señora dice pertenece al género delirante paranoico, pero nunca va a desperdiciar una buena anglosajona la ocasión de que exista una variación de la leyenda negra sobre España. Por eso mi canción elegida es ¿Qué hace una chica como tú en un lugar como este?, interpretada o por Loquillo o por Burning. Un cordial saludo y hasta la próxima comunicación. Thank you. oportuno en un sitio como este. ¿Qué clase de aventura has venido a buscar? Los años te delatan, nena, estás fuera de sitio. Vas de caza, ¿a quién vas a atrapar? No utilices tus juegos conmigo. Muchas gracias a nuestro corresponsal. Vaya tema. Siempre tiene que poner el dedo en la llaga nuestro corresponsal. Vaya tema lo de la prostitución y todo eso. Bueno, esa señora inglesa que diga lo que le dé la gana y tal. En fin, venga, yo tampoco soy una persona que... No es que entienda mucho del tema, ¿no? Se ha puesto así de repente alto. Hasta la música se ha subido sin querer. Bueno, vamos a ponerla más o menos. Yo creo que así, ahí está bien. Bueno, vamos a ver. Yo me he movido mucho por ahí. Sí, el señor corresponsal sí tiene razón. Alemania, año, vamos a hacerlo... Tipo José María García, Alemania, año 76, verano, mes de julio, Hamburgo, San Pauli. ¿Sabéis lo que es San Pauli? Bueno, pues San Pauli es una calle que hay en Hamburgo y tal, que está cerrada, es una calle como si dijéramos un poquito cerrada por delante y cerrada por detrás, ¿sabes? Por los dos extremos, es un poco, no es que sea fondo de saco porque tiene entrada y salida por los dos lados, pero tiene una especie de filtro, como si dijéramos, ¿no? O sea, que entras allí como una especie de toril, como si ahí van a sacar un toro y para que no se escape el toro, ¿no? O le sea muy difícil escaparse al toro. Entonces, y luego, una vez que te metes ahí, pues tienes todos los escaparates del mundo, pues unas señoras que están ahí enfrente del escaparate y tal y cual. En fin, pues imaginaros para qué es el escaparate y qué es lo que se puede apreciar en el escaparate. Bueno, pues lo mismo. Ámsterdam 1976 también. No me acuerdo exactamente cómo sea, era el barrio chino. De allí, lo mismo. Eso era una calle, eso no tenía toriles de entrada ni salida. Y también, exactamente lo mismo. Escaparates con chicas dentro, con una pequeña diferencia, que los escaparates estos de aquí tenían retrovisores a los lados, con lo cual la señorita que estaba dentro, porque eran casi todos señoritas, hombres yo no vi en los escaparates, no vi hombres, podía ver lo que venía de un lado y lo que venía de otro. Años 76, bien. Eso por lo visto ha seguido funcionando perfectamente y sin ningún problema. Claro, si esta señora inglesa, pues yo qué sé, pues que es muy probable, pues esta señora inglesa pues habrá ido a Benidorm, pues como todos los ingleses van a Benidorm, pues lógicamente y tal. Y claro, pues se ha pasado por la carretera que luego que Baltea, no me acuerdo cuál es, la 330, bueno, la que Baltea y tal, pues claro, sí, hay bares. Sí, porque además en la región valenciana, no sé por qué, el sitio este, el que manda y el Baranda y tal, no sé cómo no hace algo, porque está lleno de bares, de barras americanas. Las barras americanas, ¿qué es lo que pasa en la barra americana? La barra americana, pues tú puedes encontrar señoritas de compañía, ¿no? Donde, pues, tal, te pongo una copa, tal, no sé qué, pues sí, venga, me invitas, venga, ponte aquí. Y pues hay mucho hombre ahí también, pues que le cuenta su vida a la señora, pues esto, pues no sé qué, se gasta ahí yo que sé cuánto, al final se ha tirado hablando con esta señora un buen rato, bueno, ya nos vemos, tal, no sé qué, y tal, no te subes, y tal, bueno, no sé lo que significa no te subes, no subo, no, ya cuando cobre. Dice el hombre, muchas veces dice el hombre, no, cuando cobre y tal, ya subiré cuando cobre. Bueno, pues sí, ahí ya la señora inglesa tiene razón, ahí hay muchos bares de señoritas. Yo es que, vamos a ver, hasta que yo no veo que el individuo saca la cartera y dice, a ver, ¿cuánto es esto y lo otro, lo de más allá? Que eso... se da mucho más, fijaros lo que os digo, y se da mucho más, de qué alma de cántaro tienes y tal, no, tal, eso se da mucho más, por ejemplo, cuando iba a Baltimore, que en cada esquina, en Baltimore Street, en Estados Unidos, año 79, y casi invierno 70, no, sí, año 70, y, no, año 80, perdón, in, año 80, invierno del año 80, en cada esquina había una señora. Y ahí sí que la gente que pasé yo por allí y tal, sí enseñaba el dinero. Decía, a ver, pum, pum, lo enseñaba así, pum. Y pagaba, por lo visto, lo que fuera a pagar, no sé lo que pagaba. Lo pagaba en la calle. Sí. Sí, también he visto, yendo por la zona, yendo de Benidorm a Altea y todo eso, en curvas cerradas peligrosas, curvas peligrosas, no de esas curvas de pase salerosas, como decía el señor Gila, no, curvas peligrosas, ahí sí he visto a señoras con una silla. Pero bueno, pues yo no sé, estaban ahí, y esas señoras se supone que eran para algo. No lo sé para qué estarían, no creo que estuvieran para informar que vaya pedazo de curva peligrosa que venía. Porque ya estaban ellas en la misma curva, o sea que eso ya no es indicar. Si fuera un poquito antes de la curva, pues sí, pero es que ya que en la misma curva ya... No sé lo que harían las señoras ahí, un poco de descampado también, no lo sé. Prostitución en España, mucha. Muchísima. ¿Más que en otros sitios? No. No. ¿Más que en otros sitios? No. Me voy a llevar a esta señora inglesa, me la voy a llevar... si quiere ella, me la llevo a Santos, a Brasil, me la llevo, que allí he vendido yo mucho género durante bastantes años, me la llevo allí. Y me la llevo por General Camarao, esa, ¿cómo se llama la calle? No me acuerdo ahora mismo cómo se llama ahí. Y la llevo por ahí. A ver qué me dice esa señora. A ver qué me dice. Y como le estoy diciendo esos sitios, es que le estoy diciendo todo Centroamérica. Pero es que Estados Unidos. Es que Estados Unidos, ahí, bueno... Pero bueno, es que no ha ido a Las Vegas esa señora inglesa, es que no se le ha ocurrido ir a Las Vegas, que te dan tarjetitas por la calle, por eso le pregunté yo, claro, lo que pasa es que a lo mejor no me entendiste lo de las tarjetas, digo, señora Paloma, ¿estuvo usted dando tarjetas allí en Las Vegas? Yo tarjetas, ¿cómo voy a dar tarjetas yo en Las Vegas? Pues sí, hay mucha gente, muchos mexicanos que da tarjetas que son de señoras. Que sale ahí la señora, así, de bastante buen ver, una fotografía de la señora con unas estrellitas tapando, pues, las cosas que no se deben ver. Bueno, no, que no se deben ver, que no se pueden ver como no se pague. O sea, que para quitar las estrellas habrá que pagar, supongo yo. Bueno, que es lo que digo, prostitución por todos los lados, por todos los lados. ¿Dónde, por ejemplo, un ejemplo, que puede ser que sea... que haya menos prostitución, pues vamos a ver Suecia, diréis vosotros, joder, pues si las suecas, ¿no? Pues mira, sí. Suecia, Noruega. En Noruega, por ejemplo, que yo pues he pasado por ahí de vez en cuando y tal y cual, en Noruega no se puede decir que prácticamente no hay prostitución. Que luego hay teléfonos que tú puedas, o que una persona pueda llamar a un teléfono para una señora que hace unos business, puede ser, pero en la calle no lo hay. Y tampoco hay bares ni nada de esto y tal, no los hay. No los hay. Que pueda ser que sea privado. No lo sé. Yo no con esa gente nunca he alternado. Entonces no te puedo decir, pero yo es que no lo veo por ahí. Bélgica sí, Holanda muchísimo. Grecia no te puedo decir. Pues fíjate, porque está por allí y tal, pero Grecia no. Ahora mismo te puedo decir, Portugal sí, bueno, como siempre, hay cuatro bares, tal, no sé qué, había muchas chicas de las colonias que había por ahí, tal y cual, pues sí, había prostitución, sí. Italia, en París, bastante prostitución en París, gente que ha ido ahí a París y tal, y que ha ido a lo mejor una prostituta, tienes que llevar buena cartera, o sea, no te va a llegar ahí... Si eres así un poquito tal que no eres desprendido, no vayas. No te lo digo por experiencia, porque no he ido yo nunca. No por nada, ¿no? Es que no he ido, ¿no? Yo soy... No, es que quizá a lo mejor, porque sea muy tacaño, o porque he sido muy tacaño a lo mejor, pues quizá por mi tacañería, mi miedo a coger enfermedades también, pero lo más importante del mundo es que yo, por ejemplo, sí he podido ir a lo mejor con una chica que se ganaba la vida de esa manera, pero pues y lo vaya a decir, oh, el viajante, vaya pegotazo que se va a tirar, no, pues sí que he estado por ahí tomando cosas, me he divertido un montón. ¿Sabes? La he comprado un regalo y ala, vete para casa o vete para donde quieras y tal y cual. Y se ha acabado, no he tenido historias con esa persona. Ninguna historia. Pero me he reído un montón, la he sacado por aquí. Me pasó en Ibiza precisamente. Y muy bien, no tenía, sabía que era una persona que era prostituta y tal, lo cual no fue óbice, cortapisa, ni vaya a dar para que me invitara ella a cenar a mí, mis condiciones tampoco eran como para yo invitar a nadie y tal, y nos reímos mucho el tiempo que estoy, pero mucho, y me decía, vete conmigo y tal, no sé qué, que vamos, que no, que me fuera a vivir así con ella. Digo, pero si yo con las cuatro cortinas que tengo, ¿cómo te voy a dar de comer? Si yo es que no te puedo dar de comer, si esto no, venga, hombre, que ya nos apañamos los dos. Digo, no, hombre, no, digo, qué tontería, hombre, cómo Hombre, ya hombre. Hace. No, hombre, que no. Que ya nos reímos. Cuando venga por aquí, cuando tenga dinero, te invito a algo y ya está. Y si tengo dinero alguna vez en la vida, pues te compro un reloj. ¿Te gustan los relojes? Sí, pues venga, sí. Pero claro, que más no los relojes le gustaba a la señorita. Y tal, como para comprarlos. Sí, he estado con. Las he conocido. Es que sí, y haber estado rodeado de muchísimas. Pero yo nunca a una mujer que se gana la vida, a lo mejor, pues yo qué sé, con la prostitución, yo sé, es que no, es que me ha dado igual que se la ganara con la prostitución, que se la ganara con, era un ser humano para mí y me he reído y tal, y si era simpática, pues simpática. Pues anda, allí en Baltimore, en Baltimore, joder, si es que íbamos a los sitios donde yo iba a Baltimore por la noche. Y donde iba yo, donde íbamos todos prácticamente y todas, porque había chicas también que no, pues había, a lo mejor un 50% eran prostitutas, todo. Y te reías, y venga, toma la cerveza, tal, mira este, no sé qué, mira el viajante, ya ha venido por aquí a ver qué nos cuenta, tal. En el bar, había un bar allí, me ha tocado un tema el señor corresponsal, que menudo. Menudo, en fin, no, en fin, bueno, tampoco tengo así mucho otras cosas que decir, pero ya si me engancho un poquito, pues no pasa nada. Vamos a ver, estando ahí, había un bar que se llama el bar de la. Iba a poner música de esta, ¿cómo se llama? ¿Queréis que ponga la música de esta para pa soñar, que pongo yo y tal? Venga, sí, lo vamos a hacer, aunque sea de la prostitución. ¿Por qué no voy a poder poner? Aunque sea para hablar de este tipo de cosas, la música de soñar se queda igual, hombre, que se puede soñar con cosas, pero lo que voy a decir no es un sueño, lo que voy a contar es una realidad. Ya tengo puesta la musiquilla, la tengo muy alta, baja o regular, un poquito alta, ¿verdad? Venga ahí. Bueno, pues allí en Baltimore, que lo recuerdo yo con, que era yo bastante joven, 23 años debía tener yo cuando iba por ahí por Baltimore, ¿no? Y tal, cuando conocí yo a esta gente y tal. Pues allí había un bar que se llama, le llamábamos los viajantes, los que íbamos por allí y tal, que nos conocíamos y eso, el bar de la Nina, el bar de la Nina. Y este, el bar de la Nina, pues era un bar que tenía, pues unas, como unas luces, tenía una cristalera por fuera, unas luces de colores, así, rojas, verdes, que se encendían y se apagaban y tal y cual, ¿no? Entonces entrábamos en el bar para ver a la señora Nina. La señora Nina era una señora mayor, a mí me parecía mayor, yo qué sé, tenía 23 años, pues a lo mejor la señora esta pues tenía 50 como mucho, no tendría más, ¿no? Pero a mí ya me parecía una vieja ya para... Y tal, ya una señora gorda ahí, con, yo qué sé. Bueno, pues nos metíamos ahí y la señora Nina se ponía muy contenta. Hablaba un poquitito de español, no sé por qué, pues debe ser que pues algún amigo mexicano que le explicó a ella, le dijo ahí cuatro cosas, le hablaba, yo qué sé, no, que no lo sé. Bueno, y hablaba, ¿y qué tal? No sé qué, y yo iba con otros españoles allí, que de por allí, y tal. Y vamos, que iban con las cortinas también. Y bueno, tal, no sé qué, decía, venga, ¿qué? Y salían las chicas. Había una especie de altillo allí, ¿no? Y, o sea, estaba la barra y luego una pasarela, como si dijéramos, donde iban, pasaban las chicas. Y cuando no, veía que la dueña estaba ahí hablando con nosotros, que nos ponía unos whiskies, nos ponía... Así todo salía de la pistolilla esa que tienen ahí para servir las cosas. Que yo no me fío nada de esa pistolilla, porque no sé ni lo que me ponen, pero bueno. Y hablando con nosotros, salían las chicas. Las chicas, madre mía, es que de verdad te lo digo, qué pena me daba. Es que en vez de mirar para el altillo, de verdad, para la pasarela esa por donde estaban pasando, es que yo miraba para otro lado. Pero luego decía, joder, pero si es que si pasan las pobres y no las miras, es que las estás haciendo un desprecio. Y yo me, pues, ya lo. Así, miraba así un poco. Oye, las ves a las pobres y tal, no, que no eran mayores, no serían, que de 30 años debían de tener, no debían de tener más de 30. Las piernas pues tocó moraos. Moraos, pero yo no creo que eran golpes, es que golpes que se habían dado ellas, pienso yo, no lo sé, no lo sé. Con una ropa interior que llevaban, porque la misma ropa interior, yo qué sé, era ropa interior de esas que la podías ver en Saldos Arias que la vendían, pues de ese tipo. A lo mejor una así, unos zapatos de tacón que sí llevaba alguna. Y luego llevaban de estos, a lo mejor un fular de estos de plumas, la que más así. Alguna de ellas que hacían bien en no sonreír, porque es que como te sonrieran, entonces sí que ya. Yo reírme, nunca me he reído, os lo puedo decir de verdad. Y los que íbamos allí tampoco nos reíamos, y si íbamos ahí era para ver a la señora Nina, que le hacíamos siempre una visita, y ella era una señora que le gustaba mucho que la visitáramos y se ponía muy contenta. Era por ponerla contenta a Nina, si es que bastante gracia me hacía a mí entrar ahí, y como a mí, a todos los demás que íbamos. Que muchas veces decíamos, nos saltamos lo de Nina, no, joder, que hay que ir. Hay que esta mujer, si no nos ve y tal, no se queda tranquila. Pues allí íbamos, nos dejábamos 4 duros allí. La de la pasarela a lo mejor nos miraba, sonreía, le faltaba la mitad los dientes. La mitad los dientes. Había una pobrecita, sí, que no era muy alta y que no, yo qué sé, que no era fea tampoco, si es que no era fea, la mujer no era fea, pero se daba la vuelta. Se daba la vuelta y por detrás le faltaba la mitad del pelo. Tú imagínate. La mitad del pelo le faltaba de la cabeza. Por detrás, y encima llevábamos pelo corto. Eso, ¿qué haces con eso? Ahí tirábamos, yo qué sé, ¿no? una horita estábamos allí, entre que nos bebíamos un whisky, la señora, esta Nina, nos invitaba a otro y tal. Al final de la barra había un señor, ese sí que era mayor, ese sí, ya te lo digo yo, que ese sí, aunque yo era muy joven, pero ese señor ya estaba jubilado, tenía más de 70 años, seguro, ¿sabes? Pues estaba ahí el hombre fregando los... Lo tenían ahí para fregar al hombre, en el este. La moqueta, que era una moqueta roja, donde estabas allí, la moqueta ibas andando y se te pegaba. Oye, que como llevaras un zapato que no lo llevaras bien atado, o un mocasín un poquito grande, se te quedaba el mocasín y tú seguías andando, ¿eh? Allí, el sitio era, de verdad te lo digo, el sitio era, pues ahí íbamos. Íbamos allí y veíamos lo que... Allí no entraba nadie. No entraba nadie. Como no entrábamos nosotros, no entraban. No sé, esas pobres chicas que estaban ahí recogidas, que las tenía esta, la Nina, no sé, las tenía ahí, yo qué sé. Qué pena me daba. Luego sí, a lo mejor le preguntábamos, oye, a lo mejor alguna vez, por una cosa ya de un milagro. Le preguntaba, y esa chica joven, uy, marchó, vino un chico de no sé dónde, de allí, de esto, de Texas, y se la llevó. Ah, digo, hombre, qué bien, digo, hombre, tal, sí, no, un chico y tal, formal, yo ya no la dejaba salir yo de aquí si no fuera un chico normal, que vamos, un chico, un buen chico, el que se la llevara, y se la llevó un buen chico, y tal, y no sé qué. Digo, qué cosa. Bueno, pues de ahí, del bar de la Nina, enfrente, que esto era en... ¿Cómo le llamaban? Era donde... Había unos de estos barcos que empujan a los barcos grandes, de esos que remolcadores. Era un muelle, porque hay muchos de estos barcos pequeños de remolcador allí en esa zona, que no me acuerdo el... Ah, no me acuerdo, que me pasa el tiempo, no me acuerdo el bro... Baltimore Street era la de arriba, donde estaba... Bueno, no me acuerdo ahora, que se me va de la cabeza. Bueno, lo que sigue diciendo. Y enfrente había dos discotecas que eran de griegos. ¿Por qué le llamaban de griegos? Aparte de que iba mucho griego a la discoteca esa, ¿sabes? Pues era porque los dueños eran griegos, que debe ser que se habían quedado por allí y habían comprado el negocio. Eran dos discotecas. Bueno, pues de esas dos discotecas que había allí en este sitio, que se llenaban, porque era el único sitio donde había una buen ambiente allí en Baltimore, se llenaban. Prostitución, pues yo qué sé. ¿A qué le llamamos prostitución? cuando una señora, o vamos, una señorita, una chica que te has ligado y tal y cual, y te vas con ella y a la mañana siguiente te dice, oye, dame $100. Porque depende, porque si te dice, dame $100, que no he comido. Eso es prostitución. O sea, dame $100 que no he comido. Dame $100 que no he comido yo. Y tengo que estar mi madre cuidando a mis hijos. Y a ver si les llevo algo. Cuando tú le das los $100, ¿eso se considera prostitución? Hombre, también, yo qué sé, si yo o uno que tenga mucho dinero, también puede decir, no te preocupes, no te preocupes, a ver, venga, te compro un apartamento, mete a los niños en ese colegio y tal y cual. De esos he conocido muy pocos, ¿eh? De esos. Mira, ya para seguir, ya termino de esto, que tengo una película, que me gustaría hablaros de una película. Bueno, si no la hablo hoy, la hablo mañana, porque esto, mira, había estaba yo ahí en la discoteca esta de los... ponían música muy buena, tal y cual, y ahí, la gente bailando, tal y cual, nos bebías de esta la cerveza esta, la Budweiser esa, que más mala, cerveza más mala la Budweiser, pero bueno, era lo que había allí, y vea la... Y me acuerdo que vi a una chiquita negra, guapísima, muy guapa. Muy guapa, muy guapa, muy guapa. Además llevaba, pues yo qué sé, van vestidas así como para andar, para estar allí. No llevaban una bata de don Amancio Ortega, no. De Goasán, no llevaban las de confecciones Goasán, no. Esas batas no las llevaban. Pero sí llevaban unas medias así de licra y tal y cual, de aquella de la época, que estoy hablando del año 80. La licra y a lo mejor unos zapatos puntiagudos de esos y tal y cual, y un peto, un esto que, me acuerdo, es que yo como nunca he vestido a ninguna señora, pues vamos, no sé cómo se llama eso, algo, una así por el frente, pues una cosa que le tapa por arriba y le tapa un también hasta el ombligo, por ejemplo, ¿no? Pues está así de como de lentejuelas, pero muy bien, que le quedaba muy bien a la chiquilla, le quedaba muy bien, muy bien, muy bien, a la chiquilla que era mayor que yo, ¿eh? Era mayor que yo, yo tenía 23 años, tenía yo. Bueno, pues me acuerdo que estaba yo sentado en la barra, y ya, tontería, estaba solo ahí, está en la barra, y pasa ella, y la engancho con las piernas. Entonces, cosas que pasan, yo, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir al viajante? Tenía 23 años. La cacho con las piernas. Y me coge así, boom, me da un beso y me dice, oh, you are my baby. You are my baby. You stay here. You are my baby. You stay here. Bueno, cuando me dijo eso, me llevó a una mesa. Y entonces fue cuando me dijo, you stay here. Stay here. You are my baby. Entonces se fue. Y había pues otros dos señores allí en el este y tal, y no sé qué. Y entonces yo hice ademán. Digo, me voy a quedar yo aquí sentado en esta mesa y tal y cual. Y hice ademán de irme, ¿no? De allí. Oye, vino corriendo con el bolso y me dice, I give you my purse, I give you my, you are my baby, you stay here. Can you keep up my purse? Así, y le dije, sí, sí, me quedo con el bolso. Y tal, que no hay problema. You stay here, you are my baby. Bueno, pues ya estuve. Y estas, pues estaba tomando ahí unas copas con dos señores bastante más mayores que yo, y tal y cual, digo, tal, no sé qué. Bueno, pues, luego ya después, estos señores mayores, pues se fueron, no sé, pues, y se vino ella conmigo, ya sería la una y pico de la mañana, y me dice, where are you living? Y le digo, pues tengo ahí una pensión que tengo ahí un poco más, un poquito más para allá, y tal. Do you mind if I go with you? Y dice, pues vente. Vente, yo no tengo ningún problema y tal, y le digo y le dije yo, digo, yo no, si quieres me voy yo contigo, si a mí me da igual. Y dice, no, you can't come with me, you know, we are living a lot at home. Debe ser que eran muchos, no, total que digo, me dice vamos a coger, digo, es que vivo lejos, don't worry, stop a taxi here. Entonces, bueno, paramos un taxi y me meto en el taxi y nos vamos allá a la pensión donde yo estaba. y tal y cual, que abajo de la pensión estaba la puerta cerrada de la pensión. Y ya llamó y tal, y digo, tal, a ver, ábreme. Dice, y me dice, había un gallego que cuidaba ahí en la puerta de la pensión, la cuidaba un gallego. Y me dice, allí en, así en gallego, ya no me acuerdo cómo se, en gallego, no me acuerdo, dice, vosé, ¿quién es vosé? No sé qué, ¿quién eres? O no sé qué me dice. Y digo, joder, tal, no sé qué, ábreme, tal. Era de camelle este, y no me abría. Y bueno, al final me abre y subí para arriba. Bueno, la que había liada en la pensión, madre mía. Debe ser que la patrona no estaba. Bueno, un correr de chicas por ahí, lo que había. Y bueno, total, que ahí, pues nada, pasé la noche ahí en la pensión. Y me dijo esta chica al día siguiente, dice, vente que nos vamos allá a Baltimore, que te voy a enseñar. Estuvimos ahí en un submarino que había allí en Baltimore. El, ¿cómo se llama? No me acuerdo, un submarino de la Segunda Guerra Mundial que me llevó ella y tal. Y bueno, veas tú el espectáculo para entrar en el submarino la señorita, ¿eh? Pff, el espectáculo, eso fue que no te pueden imaginar, por ahí por la escotilla entrando con esos pantalones ajustados y con el peto y con la sonrisa, que tenía una sonrisa espectacular la chica esta. Pues claro, los dos marineros que había ahí para, bueno, no veas tú cómo la ponen, para empujarlo, para cogerla para arriba, para abajo, para... Bueno, no veas tú. Bueno, en fin, luego estuvimos ahí en el, ¿cómo se llama? En un barco de vela que había allí. Entramos en el barco de vela. El barco de vela ya, pues ya la cosa cambió un poquito, porque ya había gente, familias con los hijos y tal. Y ya nos empezaban ya a mirar un poco regular. Digo, le dije a esta, digo, oye, vámonos y tal. Ya ves tú cómo el Constellation. El barco de vela se llama, era el Constellation, un barco, uno de los últimos barcos de vela que de allí, de por lo visto, que yo qué sé, bueno, no lo sé. Y bueno, total, que de ahí nos fuimos a... De ahí, que es a lo que voy ahora, ¿no? No, dice, venga, que te voy a llevar a mi casa. Otro taxi, vamos para allá. Dice, yeah, I'm coming to my home. I want to introduce you to my mother. Te voy a presentar a mi madre. Dice, bueno, venga, pues vamos para allá, a ver a la madre aquí. Claro, llego allí, tenía en una especie de estos adosados y tal y cual, y tenía dos partes, por donde se entraba y luego un patio interior. Y me presenta a la madre y dice, le dice a la madre, this is my boyfriend. Digo, y yo, sí, bueno, ya me presento, bueno, su amigo. Digo, pues vale, pues bien, vale, venga, que soy su amigo, que sí. Y tal, y ¿cómo te llamas? Pues tal, no sé qué. Y, bien, that's my boyfriend. And I love him too much. Y se le dice eso. Se acaba de conocer. I love him too much. Le dice. Dice, and in a short time we are going to get married. Y dice, sí, que en poco tiempo que nos íbamos a casar. Digo, pero que esta tía. Digo, pues sí, sí, la conocí ayer porque la enganché con las piernas. Ahí en el este. Y tal. Y digo, pues esta tía, pero. Digo, está mal de la cabeza. Y dice, y me dice, why won't you eat? Y, because we are going to make some hamburgers. Iban a hacer unas hamburguesas ahí que tienen ahí una poquito de carne picada y tal y cual y no sé qué. Digo, ah, pues venga, pues ahí. Y ella estaba haciendo así la masa y me dice la madre, dice, oye, ¿te importa? You mind if you hang the clothes outside? Because I had a lot of clothes and they had to dry the clothes outside. Y bueno, pues vaya, pues venga, que voy a colgar la ropa, si a mí me da igual. Yo digo ahí. Y me pongo a colgar la ropa y empiezan a aparecer chiquillos y chiquillos. And who are you? Todos ahí. ¿Quién era yo? Who are you? Y le preguntaba. Y claro, la otra, que como yo no decía nada, ¿qué iba a decir? Porque yo no sabía quién era yo. O sea, sí sabía quién era yo, pero yo no sabía que lo que pintaba en esa familia. Ni nada de nada. Bueno, sí, que la introducción que me había hecho la otra es que me iba a casar con ella dentro muy poco. La madre se había puesto muy contenta y ahí estaban haciendo unas hamburguesas para comer, ¿no? Digo, joder, vaya lío que me estoy metiendo aquí. El barrio no había un blanco, ¿eh? Ya te lo puedo decir yo. Y cuando salí yo ahí a lo que es el yard, es el backyard, ese que tienen ahí, donde se tiende la ropa, que están todos ahí, toda la gente, ahí no había un blanco. Pero ni uno, ¿eh? Y los chiquillos y tal. Y le digo, y estos chiquillos eran my brother and sister. Gran Brother asista. Joder, los hermanos y las hermanas. Digo, pero bueno, está. Entonces ya le pregunté yo, digo, ¿qué edad tienes? Y ya, I'm 26. En septiembre. Digo, ah, en septiembre 26, yo tenía 23, de aquella. Y le digo, me dice, I'm a sergeant in the army, but I'm in sick note. Me dice, digo, que era sargento y porque estaba de baja. Y tal, yo la miro así, digo, joder, pues si han dado de baja esto, a este monumento, ¿cómo lo van a dar de baja? Y estaba perfectamente, no sé lo que tendría que la dieron de baja. Vamos, estaba de baja, era un sargento, pero oye, que no tenía nada de pinta sargento, finita así, delgadita, con muchas líneas. Las líneas las tenía todas. No le faltaba una línea a esa chica. Bueno, pues yo no sé lo que hacía el sargento este o lo que no hacía el sargento, y es que no lo sé. Y ya cuando me voy y eso, me dice, venga, que te acompaño ahí para que vayas otra vez ahí a la pensión, y ya te dejo ahí en la pensión. Digo, vale, pues venga, sí, vamos para allá, para la pensión. Voy para allá, para la pensión y tal, y me deja ahí y le digo, ¿quieres algo? Y me dice, no, yo tengo mi... No, I have my money. They pay me. The army pay me. I'm in the payroll of the army. And they pay me. Y bueno, pues si te pagan y eso, pues no tiene ningún... Pero algo así, pa tu madre o algo. You want to make a present to my mother? Yeah, no. Yeah. Venga. You can buy a gift to her. Me dice, ¿le puedes comprar un regalo? Y tal, y digo, venga, vamos. Y la compré un reloj. A la madre, hombre. La compré un reloj. Un reloj así, no me salió caro y tal. Y entonces, otra vez me volví para allá. Digo, este reloj no se lo vas a dar tú, que se lo voy a dar yo a tu madre, el reloj. Y la señora tan contenta del reloj que yo le había dado. Os voy a preguntar una cosa. Yo sé que el poquito tiempo que estuve allí con esta chica, que yo sé que era sargento, porque me lo había dicho ella, que tal y cual, que le había comprado yo un reloj a la madre. Si esta chica no hubiera sido sargento, si esta chica hubiera ido allí porque no tiene otro sitio donde ir, tal y no sé qué, que nunca me pidió nada, de nada. El que te piden amistad, compañía y el estar bien contigo, ¿eso es prostitución? No pregunto. ¿Qué es eso? ¿Qué le podemos llamar a eso? Sabiendo que no la vas a volver a ver. ¿Cómo lo llamamos? Pues yo todavía es que no. Todavía no le encuentro yo la... ¿Qué palabra, qué adjetivo ponerle a eso? ¿Cómo llamarlo? Que he estado con cada trapo. He estado con cada trapo. Pues bueno, todos esos trapos me han hecho bueno a mí. Y me han ayudado. Mucho. Pero mucho. Y muchas veces. Venga, amigos, que os quiero mucho. Es que ha tocado un tema el corresponsal. Es que ¿a quién se le ocurre tocarme ese tema a mí? Pero bueno, en fin, no pasa nada. Venga, que ya llevamos 1:20. Venga, amigos, que os quiero mucho. El próximo día, a ver si os hablo. Me gustaría, vamos, hablaros de la película del portero de noche, que lo vi, la vi y tal y no sé qué. Y Y está muy bien, ¿eh? Pero muy bien, muy bien, muy bien. Venga, amigos, que os quiero mucho. Un beso muy fuerte a todos. Y no me... lo que dice el viajante. No hacerme caso. Ya veis, estos que me tienen que mandar cosas y no mandan nada y no me hacen caso, pues... vosotros lo mismo. Y os digo una cosa. Cuando yo os hablo, no me oigo a mí mismo. Os hablo con el corazón. Y yo mi corazón no lo oigo. Los únicos que lo podéis oír sois vosotros. Venga, amigos, que os quiero mucho. Un beso muy fuerte. Hasta el próximo programa. Adiós. You are listening to Radio Fevik International from Norway. You are listening to Radio Fevik International from Norway. You are listening to Radio Fevik International from Norway. Listening Radio Fevik International from Norway. You are listening Radio Fevik International from Norway. ¡Eh! Si este no se ha acabado. Si nos queda por poner una de las dos canciones que nos pidió nuestro señor el corresponsal. La del primer audio, la de Tengo un trocito de mar, de Manuel Carrasco. ¿Eh? A la que yo sí vaya, a la venga, ya termina el viajante, ya no tiene más que decir. Y poco respeto al señor corresponsal, que nos ha mandado dos audios, pues dos canciones. Venga, amigos, que os quiero mucho. Venga, aquí os dejo con Manuel Carrasco y Tengo un trocito de mar. Venga, adelante. Tengo un trocito de mar dentro de una caracola que cuando la escucho suena musiquilla celestial. Tengo un trocito de mar y un barquito de madera con las velas de palmera que sonríe al navegar. Tengo un pozo de coral llenito de sol y sal al lado de una higuera, donde yo suelo beber para quitarme la sed y para quitarme la pena. Tengo un cielo azul que se adormece con los vaivenes de la marea. Tengo un cielo azul, azul marino como los ojos de mi morena, morena. Ay, morena, tengo una catedral con mil cigüeñas que adornan mi campanario, donde anida mi Carmen, mi Dolores y mi Virgen de Rosario. Un castillo donde mora un dragón, mi ermita, mi reliquia y mi devoción. tengo un puño de arena entre marismas y pinares, que es un trocito de gloria que Dios le roba a los mares. La herencia que me dejó mi abuelo, yo no sé ni cuánto vale. ¡Olé!